Queremos dar la bienvenida, Omar Goñi y yo, Sofía Cachia, somos los organizadores de este evento. Laura Mosivas también nos apoyó. Esperemos que sea de beneficio para ustedes como alumnos, como estudiantes, toda la información y la experiencia de tener a todos los dirigentes de estos movimientos en contra de las mineras en el país. Finalmente son pues, los máximos representantes de quienes están ahorita luchando contra las mineras que están acaparando no nada más México, sino todo Latinoamérica. En un principio le vamos a dar la bienvenida al maestro José Luis Valdés, quien es representante de la organización por la dignidad y el respeto de la minería de Guanajuato, que viene específicamente a dar esta conferencia para ustedes. Él es un ingeniero que pues ha trabajado desde ser obrero hasta ser empleado de alguna minera hasta tener una empresa que precisamente se dedique a la minería. Entonces nos va a dar pues toda su experiencia y todo el contexto de lo que es la minería en un principio y cómo hemos llegado a esta situación de emergencia, ¿no? En cuanto a lo que está pasando en México y cómo nos está afectando, cómo está afectado en todos los aspectos desde el aspecto ecológico o del aspecto del impacto ambiental hasta el aspecto social y cultural, ¿no? Como es el problema de Viricuta. Muy buenas tardes a todos. Maestra Caxia, le agradezco sus palabras. Alejandro, querida concurrencia, para mí es un gran honor estar entre ustedes porque considero que en los últimos años, en las últimas décadas, ha venido sucediendo fenómenos tremendamente peligrosos para nuestro país, que pasan desapercibidos. Uno de ellos es el rompimiento, la vinculación, la retroalimentación entre jóvenes y personas mayores. El conocimiento que hemos tenido en la minería se ha ido perdiendo gradualmente y creemos que los extranjeros son los dueños de la verdad y de los conocimientos universales. Y no es cierto. Los extranjeros, aquí tenemos un señor que es canadiense, se han destacado por ser irresponsables para con la tierra, para con nosotros. Yo lo viví en carne propia. El jefe inmediato mío en una empresa que yo trabajé, de la empresa más grande en la ciudad de Guanajuato, le reporté una vez que había una parte muy floja en el nivel 490 y que deberíamos de parar medio turno para tumbar esa parte porque representaba un peligro muy grande. Y como respuesta el señor canadiense me dijo: a mí la seguridad no me importa, a mí me importa el cuele. ¿Qué es el cuele? El cuele es el avance que se va obteniendo de meter barrenos, dinamitar y tumbar. Es el cuele, es el avance, porque se paga por metros, sean metros lineales o sean metros cúbicos tumbados. Entonces ahí denoté perfectamente bien el desprecio que este señor canadiense tenía por la vida de los mexicanos. Yo le comenté que pues esa piedra, independientemente que le cayera a un mexicano, también le podía caer a un canadiense, ¿no? Y también lo podía matar. Pero amén de esas situaciones, ha sido terrible la actuación de estos señores extranjeros. Pasa el tiempo y me di a la tarea, porque no veía realmente un futuro para con estas empresas. Entonces me di a la tarea de formar una empresa minera y la pude hacer gravemente. El único factor que me falló fue el factor Salinas de Gortari. Entonces, pero para estas situaciones, cuando se vieron, que vamos a ver más adelante, diario, cuando la etapa más difícil que tenía, que tuve que, me vi obligado a tener que parar la mina y despedir a mis compañeros de trabajo, 27 jefes de familia, 28 de hecho, recibí por respuesta de ellos, se juntaron después de que hice la liquidación, y me dijeron: ingeniero, ya hablamos entre nosotros y queremos seguir trabajando con usted aunque no nos pague. Creo que no fui tan malo. Pero para esto, diario tenía un canadiense que iba por ahí, según él, hacer ejercicio, pero siempre reportaba mis actividades. Y por ahí en algunos reportes de internet encontré que ese señor, inserto en un instituto de matemáticas, pues pasaba la información. Espero que no sea el caso de usted, mi estimado amigo, que no vaya a pasar la información y que al rato vaya a tener un accidente por ahí o alguna cosa por el estilo, porque se estila esas situaciones comunes en estas cuestiones. Insisto, los extranjeros no son tan buenos como piensa mucha gente ser. Son tan buenos o tan malos como dedicados cada uno de los mexicanos nos dedicamos a lo que hacemos. Si nos dedicamos en serio a hacer alguna cosa, somos tan buenos como cualquiera. Lo importante es creer en nosotros mismos. Muchas gracias. Si me permiten, voy a empezar. Esto no es otra cosa más que una recopilación de evidencias, vivencias y mi punto personal de vista. Espero no aburrirlos mucho. Muchas gracias por su atención. Panorama general sobre la minería en México. Quien no se preocupa de un problema lejano, pronto tendrá cerca de sí algo peor de qué preocuparse, Confucio. ¿Qué si no fue lo que nos pasó y nos sigue pasando en México? Para entender cómo se encuentra hoy la minería nacional, primero debemos entender que todo lo que nos pasa, para bien o para mal, viene de la política. No hay más. Es ahí donde reside el origen del mal social y personal que se padece o por padecer. ¿O por qué no? Por el bien, por disfrutar. A finales de los años 70, se realizó una reunión convocada por la UNITAR, United Nations Institute for Training and Research, Instituto de Capacitación e Investigación de las Naciones Unidas. Reunión que se llevó a cabo en Jurica, en el estado de Querétaro, que concentró a más de 70 países de los más industrializados para analizar nada más ni nada menos el futuro de la pequeña y mediana minería del mundo. Siendo el anfitrión el Consejo de Recursos Minerales, organismo del gobierno federal, ¿pero cuáles fueron sus conclusiones? Simplemente que los grandes depósitos minerales en el mundo estaban ya en operación y con reservas disminuidas. Consecuentemente, los futuros proveedores de materias primas serían los depósitos con poco tonelaje que son proclives para ser explotados con tecnología para pequeña y mediana minería. Pequeña y mediana minería subterránea en términos de producción globalizados, estamos hablando de un orden de 2.000 toneladas por día. Poca cosa. En minería tajo abierto, en función de los parámetros del cuerpo mineralizado por explotar, estrategias de producción, costos financieros, etcétera, se pueden obtener fácilmente producciones de 20, 30, 50 mil toneladas por día, o hasta más. Antes de que reaccione la gente del país saqueado, sus recursos ya fueron agotados. Pero, ¿qué es la minería? La minería es una actividad humana derivada de las observaciones de la naturaleza, conocimientos adquiridos por el razonamiento de sus fenómenos físicos y químicos naturales. Es la imitación de los mismos y la sistematización de todos esos conocimientos, pero un tiempo muy corto. ¿Qué fenómenos? Pues el deprismo, la erosión, las rocas se disgregan de las montañas, se disminuye gradualmente de tamaño, separándose de los minerales que han sido de interés, ya sea para realizar construcciones, herramientas, utensilios de labranza, armas, medicinas, ornamento, entre otros. Esto se ha dado a lo largo del desarrollo de las diferentes culturas en el mundo. La minería, si se trabaja diligentemente, los impactos ambientales son perfectamente asimilables y se puede obtener propiamente dichos mejores resultados económicos y ecológicos. La naturaleza nos da el ejemplo. Si partimos del concepto de economía, que por sus raíces significa orden en casa, nuestra casa, a juzgar por los hechos, lo que tenemos es hoy una aneconomía, un desorden en casa. Reflexión: quien crea que dejando entrar a casa a un extraño, que nos da palmaditas en la espalda y nos hable bonito, hará las cosas con el cuidado con el que yo edifiqué u obtuve con mi esfuerzo? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Por ejemplo, a los compañeros que pueden tener relación con algún extranjero, que digan, oye, pásame la información que no me dejaron filmar a mí. Órale, ¿cómo no? Ahí está. Pero no saben qué puede haber en esa información y en qué manos va a quedar, ¿verdad? Yo les recomiendo que tengan cierta discreción en presentar y otorgar información que ustedes estén obteniendo por aquí. Ya tenemos muchos muertos en los movimientos sociales. No quiero formar parte de esa lista porque tengo mucho trabajo que hacer todavía. Tenemos que rescatar nuestra minería. Tuvimos la información de primera mano, pero no se supo qué hacer con ella. En el mejor de los casos, la deficiencia del conocimiento de nuestros políticos en la materia y de la y de la toral importancia estratégica, más la carencia de ética y de identidad, fue el contexto, el agar, el caldo de cultivo de la corrupción, que facilitó sin mayores escrúpulos ni resistencia alguna las condiciones para la dócil entrega y sometimiento de nuestros recursos minerales y humanos. La pregunta obligada, ¿cómo lo hicieron? Primero, desataron una campaña de desprestigio y de desprecio a la pequeña y mediana minería mexicana. Segundo, se cortaron de facto líneas de crédito con que ya contábamos. Tercero, campaña nacional en el gremio, difundiendo que habría apoyo sin precedente a la minería. Y cuarto, los operadores fueron los cerberos de distintos niveles de gobierno. Indignante. ¿Cómo lo hicieron? Los instrumentos legales usados como punta de lanza fueron la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y la modificación del reglamento de la Ley Minera del artículo 27 constitucional. Fue transformar Tenochtitlán a Tenochtilandia. Acciones que realizaron en paralelo. Primero, en la segunda mitad de los 70 se promovió la exploración. Por cierto, los que desarrollamos fuimos los mexicanos. En ese momento vivíamos la mexicanización de la minería. Esta fundamental etapa de la minería, la exploración, es la que conlleva, entre otras, el mayor riesgo financiero que nosotros asumimos. Algunos años después, cuando entonces el presidente de amargos y repulsivos recuerdos, Carlos Salinas de Gortari, comenzaron a cambiar radicalmente las entonces favorables condiciones a los mexicanos, aplicando estrategias fuera de ley antes señaladas. Además de las funciones institucionales del ramo, dejaron de funcionar. Sin embargo, al mismo tiempo se difundió una campaña a lo largo y ancho del país de que habría apoyos sin precedente a la minería. Fue una verdadera farsa hacia nosotros. Hubo apoyos, pero para las transnacionales y hasta la fecha. ¿Pero cómo se llevó a cabo esto? Posteriormente, se llevó a cabo una campaña perversa donde se acusaba a los mineros, al igual que a los ejidatarios, de no ser productivos, por lo que se debían tomar decisiones para acabar con el problema. En 1989, en pleno salinato, se publicó en la revista AIMJ, Engineering and Mining Journal, revista de ingeniería y minería, las reformas estructurales donde se incluían las modificaciones a la legislación minera mexicana. Estaba preparada nada más ni nada menos la destrucción y pauperización económica de nuestro país. Casi un año y medio después, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la ley que nos destrozó. Con la pequeña sutileza, comenzó a aplicarse aún antes de que siquiera fueran presentadas en el Congreso, al menos no publicadas. Fuimos objetos de represión, la que no necesariamente de esa que se realiza con golpes, pero igualmente ilegal y cruel. Mediante el hostigamiento del Seguro Social, Hacienda, Fideicomiso de Fomento Minero y demás organismos que se diseñan para, en su caso, ser utilizados como mastines de ataque. Mastines, no estoy hablando de mastín napolitano, sino de mastines de perro, ¿eh? ¿Qué peligro es tener la razón cuando el Estado está equivocado? Dijo Voltaire. ¿Qué consecuencias nos acarrearon junto con otras estrategias aplicadas? Algo que casualmente se dio, fueron los catastróficos precios internacionales de los metales. Esta gráfica representa la cotización del oro. Si partimos de 1973, que estaba alrededor de $100 la onza, luego subió, pero en el pleno salinato, es importante notar esa parte, del 88 hasta la parte del 94, y luego empezó a bajar. Eso fue con toda la intención. Normalmente, lo que uno obtiene por la venta de la plata es lo que absorbe los costos directos e indirectos en producción, y las utilidades vienen a ser representadas por el oro, básicamente, en un análisis muy generalizado. Entonces, si nosotros estábamos explotando medio gramo de oro por tonelada y tenemos una producción muy baja, simple y sencillamente no teníamos la capacidad de resistir económicamente. Y se fue, esto no fue casual, lo pongo entrecomillado, esto fue perfectamente planeado desde los países extranjeros que nos siguen saqueando. Sigue, por favor. Este es el precio de la plata. Imagínense nada más, del 88 hacia la parte final, la plata llegó a costar $3.75 aproximadamente por onza. Eso ni remotamente, ni con los métodos más eficientes, podríamos pagar los costos de extracción. Para que una mina subterránea de bajo tonelaje, en aquel tiempo, en aquellos costos, debería tener, para tener ciertas utilidades, deberíamos tener cuando menos el precio de $7 la onza, cuando menos. Luego aquí tenemos que fueron, que ya cuando se fueron apoderando de los depósitos minerales, casualmente, los precios internacionales de los metales empezaron a reaccionar. ¡Milagro! En esta gráfica vemos cómo subieron los precios de la plata, luego de haber consumado la obra maestra del salinato. Ahí vemos perfectamente bien que automáticamente ahora los precios andan, ya lo veremos ahorita más adelante, se fueron rápidamente hacia arriba. Seguimos. Consecuencias de la represión. Primero, los ingresos fueron gravemente mermados por nuestra producción. Además de esto, todos los costos de exploración, explotación y por supuesto los impuestos, los subieron principalmente el impuesto superficial minero. La falta del pago anual, por supuesto, era causal de cancelación de la pérdida de la concesión minera. Ese no poder pagarlos. Hoy ese criminal impuesto es risible. Las grandes corporaciones pagan, y no todas, 5 pesos por hectárea. Con esas reformas estructurales nos obligaron a vender, por no decir regalar, concesiones e instalaciones, o asociarse bajo condiciones leoninas, o dejar que se perdieran irremediablemente las concesiones para ser publicadas a libertad. Tan pronto esto sucedía, de inmediato aparecían coyotes, otros solicitantes con todo el dinero necesario al servicio de los extranjeros. Consecuencias, continuación, obstrucción y marginación, cuasi Gestapo, a todo aquel que se atreviera a presentar opciones para poder salir adelante, como la cobarde destitución del director de la Escuela de Minas de Chihuahua, Chihuahua, uno de los pocos ingenieros de minas con dignidad, que por manifestar abiertamente su oposición a esta vil traición a México, lo destituyeron. Me refiero, y lo digo con orgullo, al señor ingeniero Carlos García Gutiérrez Manríquez, de quien me honro contar con su amistad, y en donde quiera que esté, le envío un fuerte saludo y abrazo, hoy delicado de salud. Incluso se llegaron a propalar grasejadas en las oficinas de gobierno, en el colmo de la estupidez, entre algunos ingenieros mexicanos de las empresas grandes. Cito: ¿sabes qué es un pequeño minero? Y agregaban: es una especie en vías de extinción. Fin de la cita. El cretinismo no les dejaba ver que ellos también estaban formados. Bueno, en Guanajuato se organizó la Asociación de Mineros Medianos y Pequeños, ingeniero don Ponciano Aguilar, AC, organización que convocó a productores mineros nacionales y a una conferencia a celebrarse en la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato. Conferencia en la que se analizó la problemática desde la perspectiva de la minería mexicana, partiendo desde el mismísimo Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Minera y su reglamento del artículo 27 constitucional. ¿Quiénes presentaron resistencia a semejante ignominia? Nosotros. El 3 de diciembre de 1990 asistieron representantes de Michoacán a esa referencia, a esa reunión aludida. Gente de Michoacán, mineros de Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Guanajuato, la Asociación de Mineros Medianos y Pequeños, ingeniero don Ponciano Aguilar, por supuesto, y la Federación de Mineros Medianos y Pequeños de la República Mexicana, AC, y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, donde tenía una oficina de la Dirección de Promoción Minera, titular desleal, quien formaba parte de los sátrapas y coyotes. De esa reunión de análisis y reflexión obtuvimos un documento con nuestras conclusiones perfectamente viables, entre otras la industrialización de la plata y demás minerales, documento que se hizo llegar a las distintas instancias correspondientes con la exploración y diagnóstico de la problemática que nos generaron y enfrentábamos. ¿Qué se había dejado de hacer por la parte de las instituciones competentes del ramo? Y principalmente, ¿qué se debía hacer como mineros mexicanos? Pero esto fue peor que si les hubiésemos recordado a sus sacrosantas madres. La sensación de perder las batallas a pesar de que la razón nos asiste y a pesar de los esfuerzos realizados es doloroso, es castrante. Fue en ese momento que se desató una cacería de brujas. Obstaculizaron cualquier iniciativa por viable que fuera. Podrían decirse que hubo saña, y lo peor es que desde las oficinas de promoción minera de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guanajuato, con el pretexto de requerir información para gestionar recursos, se estaba filtrando esta información confidencial a las empresas mineras canadienses. Se señaló públicamente ante el entonces gobernador interino del Partido de Acción Nacional, Carlos Medina Plasencia, famoso por ser producto de la famosa concertación, expresión acuñada por aquellos lares, que no es otra forma cosa más que llegar al poder sin un solo voto, únicamente por obra y gracia del espíritu de Salinas de Gortari, y al parecer, con algunas variantes, sigue la tradición. Dice el experto en la materia educativa Paulo Freire, la educación no formal que prevalece en la minería es la del tipo bancaria, es decir, punto menos que la disciplina militar, vertical, se ordena, se acata y se cumple. Claro que no es la única actividad donde se impone. Los partidos políticos, religiones, en los diferentes niveles de gobierno también se estila. Pero ¿cuál fue el catalizador que hizo posible todo lo anterior? Indudablemente, la falta de conocimiento del grueso de la ciudadanía de la problemática. Si bien esta afectaba directamente al sector minero, lo vieron como algo ajeno, como ellos y ellas no eran ni mineros, ni mucho menos mineras, pues ¿qué más daba? Nunca se vio como parte inherente a la propia seguridad y futuro social, ¿sí? Al igual que nos pasó con la banca, con Pemex, con Comisión Federal de Electricidad, Mexicana de Aviación, de los sindicatos mineros de Luz y Fuerza del Centro, SME, las estelas químicas que hoy nos están rociando porquería y media y causando enfermedades en todos nosotros y sequía. En pleno retroceso del sistema social colectivo, priorizando y favoreciendo el método de los contratistas, el outsourcing, y la metástasis avanza. Las 30 piezas de plata siguen siendo de cuño corriente. A los funcionarios que se les prestaron la semejante afrenta, siguen engordando con el dinero del presupuesto nacional, estatal y o municipal. Alguno está por dejar la senaduría y ya tiene ahora asegurado su curul federal. Se conoce de este señor las cercanías con los empresarios canadienses. Otro, uno de los más pervertidos y corruptos de la Dirección de Promoción Minera, el que entregaba furtivamente nuestra información confidencial, lo premiaron con un puesto dentro del gobierno federal del de por sí de pésima administración de un tal Fox. Aquel sigue siendo funcionario del Consejo de Recursos Naturales en Pachuca. Otros cómplices más, compuestos dentro de las distintas administraciones, bajo el amparo de la hada madrina protectora de toda esta caterva, la santísima impunidad. Una actitud entreguista que el mismísimo Judas Iscariote se ruborizaría. Una de las peores premisas socioculturales en nuestro país son la carencia de reconocimiento formal y no formal a las personas que muestran responsabilidad integral en su desempeño social y en su trabajo. Una parte de nuestra población acepta que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Y como la paga no satisface lo suficiente, acatan que hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Consecuentemente, la producción del mismo es lo menos mediocre, deficiente, sin espíritu. El orgullo de lo que se hace. Tener el orgullo de decir, este trabajo lo hice yo y lo muestro con todo orgullo, porque hice mi mejor esfuerzo. Pero el peor absurdo es que llegamos a aborrecer a aquel que sí lo hace, su mejor esfuerzo, a pesar de... Una primera conclusión es, nuestro peor problema, considero, no es que los extranjeros estén aquí saqueándonos a más no poder, grave per se. La verdadera gravedad de nuestro problema es que como sociedad no sabemos en dónde estamos parados, qué hacemos, ni hacia dónde nos llevan. Somos una sociedad alienada. No mostramos la capacidad de defensa. No hay nada más desalentador que ver un esclavo satisfecho. Ricardo Cipriano Flores Magón. Por supuesto, esto no es casual, es causal. El ser social determina al ser individual. Por siglos se nos ha adoctrinado para acatar y aceptar sin cuestionar. Por eso es que es de llamar la atención cierto fenómeno, afortunadamente no todos los casos, aquellos que tuvieron el privilegio de prepararse se tornan en aquello que los explotaba, repitiendo el mismo patrón, o ya no regresan a su lugar original para aportar sus conocimientos para el progreso de su localidad o región o su país, o peor, llegan y se aprovechan de los que fueron menos afortunados, aún siendo coterráneos o incluso familiares, dándose un canibalismo social. No esperes recompensa del injusto, dijo Confucio. Tal es el caso de la Sociedad Cooperativa Minero-Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato, número 1, la primer cooperativa que se formó en el país en tiempos del general Lázaro Cárdenas. Lo peor que le puede acontecer a un pueblo es formar a sus profesionistas como simples ejecutores de las órdenes venidas de los países hegemónicos. Enrique Dussel. Nuestra sociedad se encuentra dentro de una grave crisis de identidad. Nuestra estabilidad psicológica ha sido severamente dañada. Los individuos nos sentimos indiferentes o incluso hostiles hacia el grupo al que pertenecemos. Hoy peleamos vecinos contra vecinos, jóvenes contra jóvenes, estos contra policías, narcos contra otros que se dicen, los llaman narcos, estos contra diferentes corporaciones y los soldados contra todos. Absurdo. Mientras el saqueo de antología en todo su esplendor. Nosotros los mexicanos no somos, no debemos, no podemos ser enemigos. La sangre nuestra está corriendo. El enemigo está en otro lado, divirtiéndose y disfrutando. Como sociedad, no hemos aprendido a detectar el problema, ni mucho menos la problemática en donde estamos inmersos. Cada quien con su problema particular. El problema de los mineros, pues de los mineros. ¿De quién más? No tiene la culpa el gringo, sino el que lo hace compadre. También el canadiense, ¿verdad? No tiene la culpa el canadiense, sino el que lo hace compadre. Realmente derrama algo positivo para la economía nacional y local por la operación y producción de las empresas transnacionales. Veamos un ejemplo. La compañía minera Las Torres, SADCB, donde le comentaba el ejemplo hace un momento. Esta empresa se integró a principios de los años 70. Se invirtió un capital de 400 millones de dólares, de los cuales estaban perfectamente bien calculados para ser recuperados en los primeros 5 años de explotación. Antes de iniciar cualquier cosa, el capital por invertir solo para la compra de maquinaria y equipo, se generó un cheque al Chase Manhattan Bank por 250 millones de dólares. El 62.5% de la inversión de inmediato quedó allá, amén de los insumos para la producción, que en su enorme mayoría son de patente extranjera. La empresa estuvo trabajando por cerca de 30 años y categóricamente afirmo que tiene reservas mineras para otros tantos. De nuevo está operando, con otra razón social, legalismos para deshacerse de cualquier obligación laboral, ambiental y demás, protegerse de cualquier eventualidad que pueda afectar sus sagradas ganancias. ¿Queda algo para nuestro país? Por supuesto, los enormes huecos en la superficie y en el subsuelo, terreros y presas de jales en superficie con impactos ambientales, superficies subterráneos, residuos peligrosos, material usado en el ensayo, altamente contaminado por plomo, niveles freáticos modificados y contaminados, enfermedades profesionales en trabajadores, crímenes industriales, muertes, discapacitados, depreciación de nuestros recursos ecológicos y mineros. Ah, y la generosa derrama económica en sueldos y salarios. Además, siempre lo han hecho, pero nuevamente vuelven a retomar el mismo discurso de la empresa minera mexicana y la plata mexicana, como si fuésemos retardados. Este es uno de los ejemplos que tenemos, el Cerro de San Pedro, de nuestros compañeros, amigos. Ahorita está peor. El pueblito que es en la parte inferior derecha, y se ve todo. Y seguiremos viendo otra fotografía, por favor. Así quedan a los años después de que dejan de explotado, esos son los impactos. Pero notes en la parte superior, la otra superficie impactada por los terreros del material, del descapote, que no tiene el oro ni la plata o el metal, cobre, lo que sea, que no tiene el interés económico, lo dejan y lo depositan en otro lado, impactando a otras áreas que muchas veces no son tomados en cuenta en los impactos ambientales. Hay otra cosa importantísima también, el cianuro que queda también depositado en esos terreros, que estuvo, como se mencionaba en el video hace un momento, se están lixiviando, o sea, están percolando para disolver los valores de oro y plata, y se dice que ya quedaron sin ningún problema y queda depositados sus terrenos en millones de metros cúbicos, millones de toneladas. Ahí queda un remanente que se llama cianuro WAD, que es un término para decir el cianuro que queda sin control, cómo puede disociarse, puede romperse. Se llama weak acid dissociable, que es en inglés. Y eso significa que el cianuro puede romperse y queda cianuro libre. Es una de las formas más agresivas que puede haber, más tóxicas, y queda ahí sin control. Y nos dicen que eso ya no es peligroso. Una mentira criminal, en verdad. Esta es la Perla Chivo, es una mina de fierro. Y esto de nuestros hermanos y amigos, gente muy valiosa, que me precio de haber participado en una consulta pública que se hizo de la New Gold, una empresa enorme que quiere abrir Caballo Blanco. Seguramente han escuchado ustedes hablar de esa empresa en Veracruz, que se les demostró perfectamente bien que había una gran mentira y ocultamiento de la verdad en su manifestación de impacto ambiental. Una ignominia de antología. Ahí me le borraron una en Guanajuato. Bueno, yo la borré. La transnacional Great Panther Resources anuncia el 19 de diciembre del 2005 que ha tomado posesión de las minas en Guanajuato, México, de la Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato. Se ha recibido el título de transferencia del 100% de las concesiones mineras y derechos superficiales, es decir, edificios, instalaciones de maquinaria y todo. El 15 de junio del 2007, la Great Panther Resources, GPR, declara que la compañía acaba de recibir del juzgado documento donde se evidencia que los 5 miembros disidentes de la Sociedad Cooperativa Minera Metalúrgica, que se dijeron defensores de los intereses de sus compañeros, a través de su representante común, abandonaron la acción legal contra la cooperativa, o sea, la administración de la cooperativa, Sátrapa, su administración y otros, incluyendo a la compañía subsidiaria minera mexicana El Rosario, SADCB, Minera Mexicana El Rosario, con el compromiso de que después de la cual no puede reiniciar acciones de estos 5 disidentes. Esto evidencia la corrupción y traición entre los mismos socios cooperativistas y al compañero asesor Dionisio Noriega, quien los estaba guiando con conocimiento, lealtad y profesionalismo en la defensa de sus derechos, me consta. Todo esto explica que a pesar de litigios y aún de fallos en contra de las empresas extranjeras, siguen operando, como lo están sufriendo nuestros hermanos en el Cerro de San Pedro con la minera San Javier New Gold en San Luis Potosí. Hablando de lo que pagaron por la cooperativa, de un total de la compra de $7,250,000, incluyeron otros pagos por las instalaciones que debían ser efectuados en noviembre del 2006. Lo increíble es que con ese dinero se aceptaba pagar todos los pasivos de la Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato. Se garantizaba que la empresa e instalaciones entregaban sin ninguna deuda. Esto es inaudito, es decir, se la regalaron por el precio pactado y sin problema de ningún tipo. Esto escapa a todo superlativo de estupidez o de corrupción o de amos. Un prejuicio, o como se le llama actualmente, un paradigma en el que estamos cayendo como ciudadanía en contra de la minería responsable, es que solo estamos enfocando las minas hacia las minas de tajo abierto y las minas subterráneas las estamos olvidando. El hecho que no se vean no significa que sean menos riesgosas, son igualmente peligrosas y algunas pueden ser hasta más por la irresponsabilidad con que se están operando. Pero analicemos, ¿por qué estos tipos están tan necios y a pesar de que se les ha negado, se les ha ganado en tribunales, en la lucha y el repudio social, siguen y siguen? Pues ¿qué no entienden, mi amigo canadiense? Diría, sí, sí entienden y muy bien. Saben dónde les nos duele, cómo corromper y quiénes son los sátrapas, y en especial nuestra falta de cohesión y conocimiento de nuestra realidad como ciudadanía. Tan es así que ni siquiera reconocemos ni mucho menos apoyamos al o a los que verdaderamente sí luchan por nosotros como país. La tele es su mejor herramienta y los operadores sus lacayos. Bueno, ahora hablemos de qué estamos hablando, el verdadero móvil, la razón de ser y de existir de estos depredadores.